Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hay una respuesta de Jesús a estos cuestionamientos que están haciendo estos acusadores. En realidad no eran seguidores, acusadores de Jesús, que querían entramparlo. Y que es bueno hacerlo notar y pensar en ello, porque tú sabes que habían algunas leyes que se habían impuesto las personas, y ahí está el problema de las personas, para hacer del sábado lo más rígido, lo más santo. Estaba leyendo aquí que incluso uno no, si una casa, dice, se estaba quemando, ¿no es cierto? Uno tenía que sacar una ropa solamente, la que se una iba a muda de ropa. Claro, y si se ponía esa muda de ropa, podía sacar entonces otra. Podía sacar otra. Causa risa. Incluso se cuenta acá la historia de una gallina, si pone el huevo, ¿no es cierto? Se pone el huevo sábado, si se puede comer ese huevo, no se puede comer. Se puede comer, o sea, se podía comer siempre y cuando uno matara a la gallina después. O si la gallina el sábado. O si la gallina la estaban engordando. Para son que detalles que yo no hice, pero esto es lo que hacía engorroso. Y también yo, tú sabes por allí que si tú llevas dos pañuelos ya es uno de trabajo, es una carga. Entonces la respuesta de Jesús en ese contexto, uno tiene que tener lo que dice Lucas capítulo 12, el 3 al 8. Jesús está respondiendo a estas acusaciones y a estas formas de observancia que dejaban fuera a Cristo, al Mesías. Sí, pero fíjate, perdona que te interrumpa un poquito. Creo que hay un dicho que dice que el infierno está tapizado de buenas intenciones. Puede que esto haya sido la buena intención de que la gente observara el sábado como correspondía, que lo hayan hecho por eso. Vamos a pensar bien. Recordemos que las imágenes entraron a la iglesia pensando en que los paganos que adoraban imágenes, le era muy difícil adorar a un Dios que no veía. Entonces dijeron, vamos a poner esta imagen, pero él no va a adorar eso, sino que va a adorar lo que representa. Y así entraron las imágenes. Bueno, en este caso también ellos seguramente comenzaron pensando en que iban a ayudar a la gente a guardar el sábado como correspondía, pero pusieron unas cargas que ni ellos mismos podían llevar después. Y aquí esto es precisamente lo que tú acabas de mencionar, Mateo 12, él les hace ver algunas cosas que no fue hecho culpable David por lo que había realizado. Ahora, el texto de Jesús es bueno hacerlo notar, porque él dice, pero él les dijo, no habéis leído, estoy leyendo Mateo 12 del 3 al 8 en adelante, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. O sea, aquí, como Cristo nos está abriendo una puerta para transgredir ciertas reglas, ciertas normas. Manera. Pero está viendo lo que pasó, dice. O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo, y aquí esto es cierto, los sacerdotes en el templo profanan el día de sábado y son sin culpa. Y luego él añade, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, puede leer con tranquilidad, buscar unos comentarios, pero Jesús no está, vuelvo a insistir sobre esta idea, tratando de justificar o de decir que está bien la actitud de David, pero hay cosas que a veces son más importantes hacer en sábado, no importa que estas sean un trabajo muy grave, muy forzoso para la persona, porque hay otra meta, otra cosa. Por ejemplo, yo no sé si te ha pasado a ti, y yo a veces los días sábados termino realmente cansado, pero estoy haciendo las actividades de la iglesia, y no un trabajo que me beneficie personalmente. Imagina tú, un vecino se le está quemando la casa, y yo le digo al vecino, perdone, yo lo ayudaría a pagar el fuego, pero es día sábado. En cuanto termine el sábado, yo lo ayudo. Si algo queda de su casa, le ayudo a apagar el fuego. Mira, yo tengo... Eso sería una actitud totalmente anticristiana. Me recuerdo mucho el día sábado. Un día sábado estábamos en Chillán estudiando en el colegio y se dio una alarma de ayuda de una persona. Y prácticamente todos los alumnos, así como estaba, salieron a ayudar. ¿Qué había pasado? Un muchacho joven andaba en un tractor y ese tractor maniobró mal y se dio vuelta y cayó, lo claro, cayó en una zanja. Y sabes tú, todos trabajando, tratando de levantar, lamentablemente igual se produjo el deceso, pero profanamos el sábado, era el sábado, profanamos el sábado por hacer esa actividad. ¿Qué habría pasado si, cuál es el testimonio que habríamos dado si alguien dice nadie puede ir porque es sábado hacer esa labor? Entonces, es lo mismo que está pasando aquí, Dios no está justificando esta actitud, pero hay algo más importante que estaba ocurriendo, como era el hambre, ¿no es cierto?, que tenían. Y otro detalle que me parece que no sé si lo habías dicho, pero lo había leído, que este pan ya había sido cambiado, no era el pan caliente que se tenía, ¿no es cierto?, en el momento. No lo sacó de la mesa de la mesa de los panes de la proposición, pero eran de esos panes que ya habían sido dedicados. Entonces, eso después era para que lo comieran los sacerdotes. Claro, para que comieran los sacerdotes, eso es lo que indica. Entonces, esto es lo que está respondiendo Jesús, que uno tiene que ser de alguna manera muy tranquilo en la observancia del sábado y que no sea gravoso. Y fíjate, porque dos cosas que tenemos que tener presente. Primeramente, que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, Señor del sábado. Cristo es el Señor del día de reposo. Él fue el que lo dio. Y en segundo lugar, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Hay cosas que nosotros debemos guardar y, por sobre todo, mantener nuestra comunión con Dios. Si, dime tú, ¿será posible que yo pueda mantener la comunión con Dios si yo paso por alto la necesidad de un hermano a quien yo podría ayudar? ¿Será que Dios está a mi lado ahí? ¿Podré conservar esa comunión si Él necesita urgente ayuda? Yo puedo, porque una cosa es que yo pueda y otra cosa es que yo no pueda hacer nada. Pero yo, pudiendo hacer algo, no lo hago. Y después le digo, Señor, yo quiero que tú sigas a mi lado. Yo creo que en ese momento yo me aparté del Señor, cuando yo dejé de hacer lo que debía hacer. ¿Tú recuerdas el caso del buen samaritano? ¿Cómo actuó, no es cierto? Y quienes no actuaron eran religiosos. Eran religiosos y pusieron la norma de la religión, porque si alguien, un sacerdote, iba a lo mejor a presentarse al templo, se iba a contaminar. Claro, yo voy a llegar atrasado. Es más importante eso que atender a esta persona. Claro, entonces es allí donde debe haber un criterio en esta observancia, en esta forma. Y Jesús lo está demostrando acá, y ese criterio lo pone Cristo, porque uno puede pedirle ayuda a Jesús para que lo oriente, qué puedo hacer, qué no puedo hacer en sábado. Ahora, hay lineamientos muy claros, por ejemplo, la actividad remunerada del sábado, la cual yo voy a hacer un trabajo para mi beneficio, lógicamente ese no puede estar presente en un día sábado. Como asimismo, cosas que yo pude haber dejado preparados el día anterior, no lo hice por negligencia. Entonces, dime tú, eso mismo se aplica en cualquier día de la semana que yo tenga que ir a la iglesia y por negligencia yo no asistí. Claro. No creo que uno vaya a justificar a una persona. No vine porque sencillamente no pude. Eso es lo que decimos nosotros. Pero esa negligencia, eso lo ve el Señor. Ahora, pídale usted al Señor del sábado cómo hacerlo mejor para estar con Él en ese día. Bueno, bendiciones, amables oyentes. Nos encontramos mañana. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Considere sus acciones y pregúntese qué podría hacer para reflejar más el carácter de nuestro Padre Celestial y menos el carácter del egoísmo y la arbitrariedad. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.